Hola, yo soy Filip. Y yo soy Manolo, de charlas.es. Creemos que debes empezar a escuchar podcast porque es la manera de obtener información fresca de primera mano por parte de personas como tú, con tus mismos intereses. Si quieres conocer otros puntos de vista, divertirte, si te apetece participar y ser escuchado, tienes que empezar a escuchar podcast. Una avenida de expertos anónimos está dispuesta a hablarte sobre cine, series de televisión, ciencia, historia, tecnología, software. Dispuestos a polemizar, a compartir, a aprender e incluso a hacerte reír. Escucha podcast. En 2010, pásate al podcasting. Bienvenido a Podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcast y en Radio de Podcast. Puedo escribirte los versos más bonitos esta noche. Bueno, en realidad no puedo porque Podcast Caramelizado ha vuelto. Puedes encontrarnos en podcastcaramelizado.blogspot.com, en iTunes, en Miro, en BlipTV, en Facebook, en Twenty, por supuesto en Twitter, twitter.com/caramelizado, con nuevas secciones, mejor audio y un 70% menos de chorradas sin sentido. podcastcaramelizado.blogspot.com, tu podcast de humor. ¿Años no has vuelto a España? No, claro, yo en Navidad, en Navidad estuve pues viendo a mi familia y a comerte esos mantecados, a comerte ese potaje de la mamá, a comer los mantecados, a tener, cuando tienes un poquito ganas de, ya de queso, de jamón, de la cervecita, de tal, pues ya te vas para allá. Eso está complicado, meterlo en una maleta y llevarlo para allá, ¿no? Sí, no, hay gente que lo trae también, ¿eh? Yo tengo un amigo, un periodista, que se trae su maletita lleno para hacer sus cocidos durante el año. Hombre, ¿sabes? Ay, no me digas. Yo estaba en Italia. Sí, en Italia, cuando íbamos en coche lo hacíamos, ¿eh? Iba el coche como el de los cíngaros, iba el coche lleno hasta arriba de todo. Con todo preparado para estar allí medio año sin tener prácticamente que ir a comprar nada, digamos, de lo que necesitábamos nosotros. Sí. Y tú entras que y sales... se agradece, ¿eh? Entras y sales sin problemas cuando te vienes a España o te vas fuera o no tienes problemas de... Sí. Bueno, yo tengo, en cuestión de visado, tengo un mínimo, yo puedo tener un visado de múltiples entradas, que puedo entrar y salir cuando me dé la gana, uh-huh. Pero el que tengo ahora es de dos entradas, entonces puedo salir, digamos, como dos veces. Me lo he sacado así porque no necesito más, uh-huh. Pero la verdad es que los chinos no nos ponen pega. Los europeos no nos ponen pegas para entrar en China. Uh-huh. Ahora, es impresionante lo que le piden a un chino para ir a España. ¿Ah, sí? O sea, sí, porque mi novia fue a España en Navidad conmigo y tuvimos que darle un montón de papeles y certificados y el billete y una carta y una invitación. No y me digas. Como... No, es impresionante lo que le pide a un chino, ¿no? De papeleo y uh-huh. Además que tienes que ir como 10.000 veces ahí al consulado te entiendo ahora. Te estabas refiriendo al gobierno español para que un chino entre en España, te estabas refiriendo. Sí. El chino que entre en España es impresionante lo que le pide. Hay unas medidas feas, desde luego. Sí. ¿Y para salir, un chino para salir de China, le ponen pegas el mismo gobierno chino o puede salir No, ninguna. Ajá. No le ponen ninguna pega. Ellos tienen que conseguir el visado del país al que van. Ahora ajá. China no le pone ninguna pega. ¿No? Sí. Vale. Y pues nada, ¿no te planteas una vuelta a España de momento? Ahí estás a gusto y lo tienes planteado así, quedarte ahí mucho tiempo... Pues no, la verdad es que yo estoy por aquí a gusto y no me planteo de momento volver a la tierra. Ahora nunca se sabe, ¿no? Nunca uh-huh. se sabe. Uh-huh. Pero de momento estoy bien. Todo depende de tu novia. ya te lo digo. Pues seguramente. Pero no, la verdad es que, como os digo, de momento está bien por aquí. Además, un país lleno de experiencia y que puedes estar descubriendo cosas continuamente. Y luego, si te va la vida también bien y te puedes ganar la vida por aquí y tal, pues de momento estoy bien. Oye, hay gente que llevan años y años viviendo aquí, españoles, os digo, ¿eh? Hay un español, por ejemplo, que viene desde 1985 viviendo por aquí. Sí, sí, sí. Y gente que es 10 años, sí, de 7 años, y normalmente no te comentan, ay, qué harto estoy ya de aquí y tal, ¿no? Normalmente, pues siguen por aquí y están bien. Bueno, también somos un poco gente que nos gusta viajar. Y que nos gusta el tema de estar fuera de, no sé, descubriendo cosas nuevas y de alguna manera nos integramos un poquito bien en los países y tal. Yo, aparte de China, pues también estuve viviendo en Inglaterra 4 años y en algún otro sitio. Uh-huh. Y vamos, no es gran dificultad, ¿no? Ahora, si no hablas inglés, si te cuesta estar fuera de tu familia, de no sé, pues claro, es más difícil, Sí, sí, claro. ¿Tienes coche ahí? ¿Cómo está el tema de los coches en China? ¿Todo el mundo tiene coche o usan el transporte público? Porque me imagino, claro, con tantos chinos, tantos coches no cabrán, ¿no? Bueno, pues el tema bueno, los chinos sí tienen un montón de coches. O sea, y hay un tráfico también impresionante algunas veces. En ciudades, ¿sí? Bueno, en ciudades como en Pekín, yo creo que en Pekín menos que en Shanghai. En Shanghai es una pasada lo que hay de tráfico. Y en realidad, sí, a ellos les gusta mucho el tema del coche y en cuanto pueden, pues se compran su coche y van a todos lados con su coche. Sí. El tema... ¿Son caros los coches? Coches son muy caros. Y son muy caros porque tienen un montón de impuestos. Y el Mercedes que te estaba hablando de antes, que la gente que ve un montón de Mercedes, pues a lo mejor le ha costado como, no te diría el doble, pero casi, ¿eh? Es una pasada. Los precios me dijeron y era una pasada. Y a no ser que te compres los coches de ellos, hay por ahí uno que se llama QQ, sí, y tal. Pero a ellos no les gustan, los coches de ellos no les gustan. Ellos no lo ven como... Ah, a mí también me gustan los Mercedes, pero voy en moto. Oye, macho, es lo que hay. Sí. Y aspiro a un Panda, un C1, una cosa así, para ir a trabajar lo mínimo. Sí. Pero... ¿Qué es la cosa que más echa de menos de Granada? La cosa que más echo de menos de Granada es el cielo, oye. Aunque parezca mentira. No, de verdad, sí, porque cuando fui allí y dije, jo, ¿qué cielo hay aquí? Porque el cielo azul y el sol y... Azul. Es que aquí, no es todo bonito aquí ni nada, aquí hay muchos problemas. Y uno de los problemas muy grandes es el tema de la polución, ¿eh? Que es que hay una polución enorme y normalmente aquí no puedes ver un cielo así tan claro. Y eso, cuando vas a un sitio, digamos, sano, en cuanto a eso, pues lo agradece un montón. Y claro, hombre, no te digo, aparte de eso, por supuesto, mi familia, ¿no? Mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano y también mis amigos, ¿no? Muy buenos amigos que tenía ahí, que tengo, y que me han venido a visitar aquí a China y tal. Sí. Y se han quedado encantados, ¿eh? Yo tengo un amigo que ha estado en prácticamente en todos los continentes, ¿no? Y me dijo que era el viaje de su vida, el que vino aquí. Sí, estuvo aquí en Pekín, nos fuimos luego a Xi'an, luego nos fuimos a Hainan, que es una isla que está en el sur. Y claro, vio cosas tan diferentes, el tema, como decía, ¿no?, de la inmensidad que es esto, lo grande, la experiencia, la gente por la calle, la vida que hay, la comida, los amigos, no sé qué. Y se fue, bueno, no solo a él, porque vinieron como un grupito de 4 o 5 y se fueron todos encantadísimos, la verdad. Encantados. ¿Y tus padres han ido a verte ahí también? No, mi padre no, mi padre tiene 80 años ya. Sí, de hecho lo va a cumplir dentro de unos días, el 3 de abril. Va a cumplir 80 años. Y no está como para meterse tanta hora en el avión. Y luego, pues, mi madre, mi madre pues está allí también. Mi madre, a lo mejor, si tiene diferencia de 13 años, a lo mejor se escapa. Ella también es mucho de, a lo mejor, de viajar y a lo mejor se puede escapar. Y mi hermano, sí. Tengo una hermana que iba a venir ahora en febrero, pero no ha podido venir al final y creo que lo va a venir un poquito más tarde. y luego amigos, sí, han venido unos cuantos amigos también por aquí. ¿Y el tiempo que hace ahí? ¿Qué tiempo tienes en general? ¿Hace mucho frío en invierno, mucho calor en verano? Pues sí, ¿cómo es aquello? ¿Muy no, húmedo? Bueno, en Shanghai parece ser que es muy húmedo, aquí en Pekín es muy seco, un clima muy seco, hace un frío impresionante, o sea, sí, en invierno pues estamos a menos 8, a menos 10, a menos 13, mucho frío, y ahora ha empezado a empezar a hacer un poquito de más calor, por ejemplo, ahora estoy viendo que tengo aquí puesto en el ordenador, estamos a 9 grados, son las 11 de la noche aquí, y estamos a 9 grados, y sí, bueno, pues no llueve mucho, no es un sitio de lluvia constante ni nada de eso, nieva, ha nevado, bueno, no sé si habéis ido, algunas veces me lo han dicho mi familia, que en la noticia una nevada en Beijing de nieve hasta 3 metros, 4 metros, no sé qué. ¿Qué ha sido? ¿Este invierno? Este invierno. ¿Ha nevado? Sí, aquí ha nevado hasta hace poco. Hasta hace poco ha estado nevando. Sí. Y luego en verano lo opuesto. Hace un calor de 40 grados, muchísimo calor. Y... O sea, tipo Madrid, sí, por lo que tipo, veo. Muy tipo Madrid o Granada. O sea, Madrid-Granada, que yo creo que tenemos un poco parecido. Y pues igual, en mucho frío en invierno... Y mucho calor en verano. Pero aquí más frío, ¿eh? Aquí todavía más frío que allí. Más frío. Sí. Ah. O sea, que son 4 horas. No os han cambiado la hora ahí, ¿no? No. Bueno, la hora, cuatro ¿no? horas no. Ahora son las 11:10. Son 6 horas. 6 horas. Aquí son las... Sí. Ah, las 11. Sí, sí, 6 horas. Ayer, sí, las 5 ayer eran 7 horas, pero ahora son 6 horas. No hacen ese cambio de hora ahí, ¿no? Ni más tarde ni sí nada. Hacen cambio de hora, pero no te puedo decir qué día ni nada, pero sí es verdad que hacen cambio de hora, pero no es como nosotros, o sea, no lo hacen en el mismo mes o en la misma semana o algo así. Te iba a preguntar, entre los sitios que tienen censurados, el eBay, por ejemplo, ¿tú puedes entrar en eBay ahí? Yo puedo entrar en eBay aquí. Lo que pasa es que el eBay no lo... Vamos a ver. Yo, ¿para comprar en España, dices? ¿O cómo? ¿A comprar en España o comprar en cualquier sitio? Quiero decir, ¿tú tienes acceso a comprarte algo en eBay? ¿Es posible o cómo va el tema? Estoy poniendo aquí ebay.com en... Sí. En ebay.com puedo tener acceso. Sí, puedo tener acceso. ¿Nunca has comprado nada en eBay? He comprado en Amazon, pero en Amazon de China. Aquí hay Amazon, amazon.cn, y le compré una cámara digital a mi novia y sí, en Amazon puedo entrar. Ahora, ellos no tienen eBay, ellos tienen uno, como siempre, tienen algo paralelo, ¿no? Y ellos tienen local, ¿no? lo que le llaman Taobao. El Taobao es un sitio que es como eBay, pero que más que de subastas no hay este tipo de subastas que es al mejor postor, sino que tienen un montón de productos enormes, de particulares, de tiendecitas pequeñas que ponen sus productos ahí y tú los compras. Y ahí sí que es verdad que puedes conseguir cualquier producto. O sea, por ejemplo, en Amazon.com no puedes comprar un BlackBerry, por ejemplo. Pero en el Taobao sí lo puedes comprar porque no sé qué hacen, se lo traen de Canadá o de cualquier cosa. Y ahí puedes comprar también de Wi-Fi. Y es curioso porque en el Taobao también puedes comprar todo tipo de fakes, de copias. Todo tipo de copias de Rolex. De las copias los de... Rolex sí, esto sí. Y todo, te lo puedes comprar ahí. O sea, no está censurado ni nada, ¿eh? Claro, claro. Pero es para ellos, ¿no? Es para China exclusivamente, me imagino, ese sitio, ¿no? Está en chino y es para chinos. El problema de esos sitios es que están en chino. Entonces yo alguna vez me he metido en eBay China y no hay Dios que entienda aquello. O sea, porque no hay opción de inglés. Está en chino o en chino. Sí. Bueno, la verdad es que nosotros tenemos aquí nuestros truquitos. Bueno, tú sabes que hay páginas, por ejemplo, Google... Tiene un tema de que te lo traduce la página. No es exactamente, pero sí es verdad que puedes ver, por ejemplo, donde pone móviles. Pues solo puedes poner los precios, tal. Eso lo puedes. Pero no te lo aconsejo mucho, porque hay mucho engaño. En el Taobao este hay mucho engaño. Ajá. La mayoría de la gente, o sea, los chinos, cuando quieren comprar en el Taobao, lo que hacen es que miran la tienda. El Taobao este tiene, es muy curioso, ¿no? Tiene también una, digamos, de la gente lo califica, ¿no? De genial, le pone diamantes, le pone... Sí. Si tiene muchos diamantes, que la gente está muy contenta y tal y cual. Pero tampoco hay que fijarse mucho en eso porque también los compran. O sea, si pagas dinero, compras... es un poco... No. Pero bueno, de alguna manera te puede dar una especie de señal, ¿no? Decir, bueno, aquí la gente ha entrado, ha comprado muchas veces y puede que esté contenta. Entonces, lo que pasa es que esa misma tiendecita virtual que está en el Taobao, en el eBay de ellos, pues la tienen también aquí. La tienen también en Beijing. Tú puedes buscar y dices, bueno, las tiendas que están en Beijing. Y entonces... pueden variar un precio, la de Guangzhou a Beijing puede variar, pero no, tampoco mucho. Entonces, te coges la donde están físicamente y ya vas allí. Y allí... Vas, claro. Eso te iba a decir, porque ahí tienes que tener de todo. En tema de electrónica, yo creo que no hay sitio en el mundo donde pueden tener más cosas que hay en Pekín, ¿no? Es totalmente impresionante. O sea, el mercado este de Zhongguanzhou se llama la zona... Es totalmente impresionante poder encontrar lo que quieras y a precio impresionante, ¿eh? Precio mucho más barato. Pero aquello, ¿cómo es? ¿Que es un mercado, sí, literalmente? Pues es un edificio donde hay puestos y la gente no vende. No es solo un edificio, son varios edificios. Y entrar a los edificios son como, digamos, Corte Inglés, ¿no? Así, edificios grandes, llenos de tiendas y tal. Y cada uno tiene ahí sus puestos, su no sé qué. Y ahí no es solo un edificio grande, son varios edificios grandes. Que bueno, pues que rivalizan, ¿no? Están las cámaras Canon, las Canon no sé qué, no sé cuánto, las móviles, las PlayStation, los juegos, tal. Entonces todo lo puedes encontrar allí. Tú vas allí y el último teléfono móvil que ha sacado Samsung, pues desde Corea lo han traído ya ahí, ¿sabes? Y lo puedes encontrar. Pues sí, te estaba diciendo, el tema de las copias tiene que ser brutal ahí, ¿no? Hay encuentras copias de ropa, de cosas de electrónica, de todo, me imagino, sí, ¿no? Sí. Es el país, vamos, por excelencia, el ¿no? país por excelencia. Te encuentras, pues bueno, los Rolex son famosos, ¿no? Aquí las copias. Algunas veces realmente ponen un Rolex de verdad, que a mí me lo han enseñado, y un reloj copia, porque también hay varios niveles de copia, pero el nivel mayor de copia, que también te cuesta... Te cuesta tu dinero también. Pues es que es difícil de decir cuál es el verdadero, ¿sabes? Y es que realmente es verdad que lo copian todo aquí. Lo tienen una capacidad. No está perseguido, quiero decir. Antes nos decías que en el site ese que ellos tienen, como el YouTube, que se pueden ver películas occidentales y tal, subtituladas. Sí. Supongo que en plan ilegal, como y no está perseguido. No, o sea, el gobierno no persigue eso para nada. No está perseguido. Por ejemplo, está el tema de las películas, cosas que me han impactado de decir, ¿cómo que no lo han prohibido? Pues el tema este de las películas en el Youku, se llama, para nada, allí están todas las películas. Es que además no hay solo un Youku, también tienen otros webs de vídeos que se dedican también a lo mismo, a poner todo tipo. Luego, es curioso, ¿no? Porque lo que te decía que era, digamos, el paralelo a Google aquí, que se llama Baidu, tiene una sección de MP3 que tú puedes poner las canciones que quieras. Por ejemplo, tú pones los Rolling Stones, Satisfaction o lo que sea. No solo la oyes, sino que te la descargas. ¿Te la descargas? O sea, como Spotify, pero sin pagar un duro. Exactamente. Como Spotify, pero que te la descargas y además no hay anuncios ni nada de esto. Y es curioso, pero Google.cn también lo tenía, ¿eh? O sea, que una cosa aquí de... ¿Ah, sí? Sí, sí. Google también tenía, porque claro, para rivalizar un poco con Baidu, pues pusieron el mismo servicio. Y me imagino que en el software igual, es decir, un Windows 7, me imagino que el que lo compre es que, vamos, está totalmente fuera de onda, ¿no? Porque me imagino que te vas al mercadillo ese y te encuentras 1000 copias del Windows 7 tiradas de precio. Sí, bueno, que el que se compra aquí Windows 7, vamos, un particular que Windows 7 está chalao. O sea, esto no tiene ningún sentido, no, para nada. Se lo descargan o se lo compran ahí en el mercadillo o lo que sea. Luego también copias de videojuegos y tal, te los puedes encontrar en cualquier lado y de alguna manera no está, o sea, está en los grandes almacenes, hay una sección de copias de videojuegos. ¿sabes? Hostia. No me digas. Sí, sí, sí. Vas allí. Además, no solo copias, sino también de intercambio, de videojuegos, de tal. Ah, mira, este lo tengo, pues yo te doy este, no sé qué, pues me das tú esto, tal. De, incluso de la PlayStation 3, que no son copias, pero que, vamos, que te empiezas a hacer ahí chanchullos, ¿no?, de intercambio y tal. Ajá. Y luego también tienen una zona que se llama, bueno, se llama el Mercado de la Seda, para el Silk Market, que es un edificio también enorme, que entra y es todo copias. Es todo copias de marcas de Armani o de Gucci o de Adidas o de Nike. Y es un sitio que está hecho además para los turistas, para que vayan allí y compren de todo. Y digamos que es totalmente legal. O sea, allí no está la policía para decirle, oye, que... Claro, y los pobres de las marcas estas pues no se meten aquí en China a decir, oye, que quitéis esos puestos, no se atreven. El otro día me encontré a uno que trabajaba aquí en Zara, porque aquí hay Zaras por todas las ciudades. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Uh-huh. En las grandes ciudades pues te encuentras un Zara. Y me decía que Zara, no sé si es verdad o no, pero me decía que Zara, los productos que vendía aquí eran ya retrasados. O sea, el producto que salía nuevo en España no salía aquí, digamos, ni siquiera al mes. Salía como a los meses o al medio año o no sé si a un año, porque ellos no querían que los copiaran. O sea, que la ropa las copiaran. Entonces lo traen aquí ya una cosa pasada y si lo copian, pues que lo copien. Pero por lo menos no es lo más novedoso, ¿no? Sí, sí. O sea que Zara vende a los chinos. ¿Los chinos se meten en Zara a comprar ropa? Sí, sí, sí. Zara aquí tiene un éxito espectacular, ¿eh? Aquí todo el mundo conoce Zara. También Mango. Mango hay en bastantes sitios. Un poquito menos que Zara, pero también hay mucho de Mango. Y ahora Adolfo Domínguez se está metiendo también un poquito a poco. Aquí han abierto una tienda, van a abrir otra y creo que tienen perspectiva de abrir como 15 tiendas. Sí. Ostras. No, yo creo que... a pesar de todos esos problemas de las copias, les tiene que compensar, porque es un mercado inmenso y hay negocio ahí. O sea, si van, es que hay negocio. Aunque, eso está aunque clarísimo. Te copien, Filip, es que las cantidades de las que estamos hablando son tan brutales que es que te da igual. Claro. Es decir, también habrá gente que diga, bueno, yo a pesar de que pueda encontrar la copia más barata, no creo que la ropa de Zara, por ejemplo, allí sea muy cara o que esté fuera del alcance de la gente normal. Tampoco sé, digamos, cómo está enfocado allí. Pero dice, bueno, ¿para qué comprar la copia cuando puedo comprar el original y realmente me cuesta poco? Sí, porque también, los chinos, saben que las copias son copias. Y que de aquí a un año, pues no te va a durar más de un año y tal. El chino medio intenta comprar siempre y tiene bastante admiración por los productos occidentales, por las marcas occidentales, que las tienen, digamos, muy alto nivel y tal, y van a por ello. Y la gente aquí hay gente que no se corta un pelo y que se compra los Rolex o los más caros de Armani o tal, y no se corta un pelo. Hay bastante potencial aquí, y lo habrá, yo creo que lo habrá mucho más incluso en el futuro. Daros cuenta que aquí hay 1.400 millones de personas, pero claro, no hay 1.400 millones de personas que accedan a estos productos, a un ordenador Apple o algo. Uh-huh. Pero sí que puede haber, a lo mejor, yo digo, 300 millones, que sí puedan, claro, puedan conseguirlo. Claro, fíjate si el mercado. Eso, 300 millones, sí, estamos hablando, creo que, de la población de Estados Unidos, ¿no? Sí, sí. Entonces, claro. Impresionante, claro. Crisis ahí, no habéis notado, ¿no? China sigue creciendo al ¿cuánto? ¿Al 15%? Sí, algo. No sé exactamente ahora. Algo y sí. Pero... Sí, sí. De que seguíamos, aquí en China seguían creciendo. Y sí ha habido un poco, porque quieras que no, China, ¿no?, que le llaman la factoría global, ¿no? Donde se hacen todos los productos, pues también depende mucho de Occidente, ¿no? y sí ha habido un poco de problema, sobre todo en la parte de la costa este, ¿no? En Hangzhou, en Hsinchu-Zhou, sitios que realmente hay muchísimo comercio internacional, que sí he oído de gente, de amigos, de conocidos. ¿Ah, sí? Sí, que de alguna manera pues a lo mejor han perdido su puesto de trabajo o tal. Hay tengo un amigo también en Nokia que lo perdió el año pasado también por reducción de personal y tal. Pero se ha notado muy poco, yo creo, ¿eh? Se ha notado y ahora no se nota nada. O sea, fue unos meses el año pasado que sí oías cosas, pero... Y se acabó. Pero se acabó. O sea, aquí tienen la verdad es que tienen un saque para sí, combatir sí, sí. este tipo de cosas que es impresionante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad es que tiene que ser difícil gestionar un país con tanta gente, ¿no? Te preguntas un poco cómo... Sí. ¿Cómo lo hacen, no? Porque realmente tiene que ser muy complicado. Todo tiene unas dimensiones brutales. Me imagino que una crisis pues tiene unas dimensiones brutales, claro. Todo ampliado, multiplicado por mil, ¿no? Claro. No debe ser fácil gestionar a tanta gente. ¿Es un país organizado? ¿Lo ves organizado? Pues es bastante, en general. Es bastante, digamos, estable. Por claro, lo que más quiere el gobierno siempre es total estabilidad. Por eso corta cualquier cosa de cualquier activista, cualquier blog o tal, sí. Todo lo que sea que pueda sugerir algo de inestabilidad o de ir en contra del gobierno tal, lo cortan por lo sano. Pero date cuenta que es un país que hay zonas de que quieren ser independientes, ¿sabes? Está el tema del Tíbet, lo conocemos todos, ¿no? El tema, no sé si habéis oído también en Xinjiang, en Xinjiang, que son gente que son árabes, o sea, hay nacionalidad ahí que se llama la Uyghur, que son árabes, no tienen mucha conexión con China, pero realmente es China, y o sea, hay focos más que probables de inestabilidad si esto fuera un país democrático. ¿Sabes? Sí, sí, sí, claro, claro. Lo que todos nos preguntamos aquí es cómo sería esto si hubiera democracia. Si no sería lo mismo, no sería la China que conocemos, lógicamente, porque claro. Eso es muy grande y no sería viable mantener esto conjuntado, claro. ¿No? Sería imposible. No lo sabemos. Mucha gente piensa que sí, que en el futuro pues habrá democracia o de alguna manera controlarán la democracia, como en algunos países de Occidente quizás se hace, ¿no? Que la democracia tampoco... Pero bueno, ahora mismo es, digamos, un país bastante estable, o por lo menos lo que nosotros vemos, porque todo, claro, aquí no se ve ni tampoco fuera, podemos ver mucho de lo que realmente se cuece aquí dentro, porque todo está controlado por el gobierno, ¿sabes? Los periódicos, el China Daily y tal, que está en inglés, eso está controlado por el gobierno. La televisión, todos los telediarios, hay una cadena que está en inglés, la CCTV9, está en inglés, pero las noticias que dan... no pueden dar una noticia que no esté de acorde con lo que que el gobierno piensa, ¿no? Entonces, claro, nosotros no sabemos lo que realmente pasa o si hay algún... por ejemplo, cuando hubo el tema de Xinjiang, pues la gente no sabía cuántos muertos había habido allí, si había se había metido totalmente el ejército allí a masacrar a manifestantes o cualquier cosa. No lo sabemos porque no tienen acceso ni los periodistas de aquí ni los periodistas occidentales, porque no les dejan, o sea, lo cortan todo de raíz. Entonces no sabemos hasta qué punto hay muchos focos de inestabilidad o poco, pero lo que sí os puedo contar de la vida diaria aquí y tal, pues da una sensación bastante relajada todo y de que aquí está todo, funciona más o menos bien. Luego también, iba a comentar que luego lo de la corrupción es impresionante también. Hay una corrupción enorme, o sea, aquí con dinero pues puedes conseguir muchas cosas. O sea, paga lo que sea y lo consigues. O sea que el tema de la corrupción es también bastante fuerte. Es curioso, ahora han puesto unos anuncios en la televisión de anticorrupción, ¿no? Una persona, una mano se ve con un sobre que se lo da a un policía y el policía de repente se pone con la mano y tal y dice, no, esto, ¿sabes? Esto no lo cojo yo. O otra persona, a un político o lo que sea, le da un sobre y el político, no, no, perdona, un poco de respeto, no sé qué. O sea, están haciendo un poco de anuncio en contra de la corrupción, pero que la corrupción hoy en día está un poco dentro de su vida diaria, de, ¿sabes? A todos los niveles, ¿no? Porque si sacan un policía en el anuncio, es que está a los niveles, digamos, más básicos de la sociedad, quiero decir. No es como aquí que está limitado al concejal de urbanismo, ¿no? sino que ahí todo el mundo quiere mojar y sacar tajada, sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí, eso sí lo oye, que hay bastante corrupción. ¿El tema de la sanidad allí funciona como lo entendemos aquí o cómo va? Pues, ¿te has puesto mal? ¿Tienes que ir al médico? Aquí no hay sanidad pública ni nada. El hospital hay tanto público como privado, pero tienes que pagar. Uh-huh. ¿Sabes? Uh-huh. Entonces, lo que pasa es que pagas poco. O sea, puede ir allí, que te hagan una radiografía tal, y al final el dinero que dan no es una barbaridad, no solo para los extranjeros, sino incluso para ellos. Y hay hospitales bastante buenos, que muy especializados, que nosotros los extranjeros podemos ir y nos atienden muy bien y el servicio es bastante bueno. Pero luego también hay hospitales muy masificados, porque me acuerdo mi novia que fue para un papel o para algo a un hospital y fue impresionante lo que tuvo que esperar allí. Hay colas que se arman de madrugada para entrar a algún servicio o algo, y sí está muy bastante masificado y quizá un poquito también asignatura pendiente de ello. Creo que hay un plan para el 2012 o el 2014 de hacer una sanidad básica, digamos una seguridad social bastante básica, pero que la haya para todo chino. Es, digamos, un macroproyecto, ¿no? Del gobierno chino para dar una sanidad, digamos, básica para los chinos. Pero muy básica, ¿eh? No estamos hablando de operaciones muy especiales ni nada de eso. Aquí, o sea, que sistema público como tal no hay. O sea, tú vas al médico y pagas, y vas al hospital y pagas también. Sí, sí, sí. Siempre te tienes que pagar. Aquí sí que pasan de igual, ¿eh? Aquí los viejos siguen haciendo cola a las 7 de la mañana, a pesar de la cita previa. Aunque tú llegues con tu cita para las 8:15, dices, no, tú has llegado al último y tienes delante 20 abuelos y te los comes, quiera o no quiera. Si no te hacen los abuelos un combo con la garrota. Sí, sí, aquí funciona así. ¿Tienes algún blog, Alberto, o mantienes algún blog donde informas de lo que haces allí? Tenía en Flickr, como decía, tenía una ¿sí? que, pues, bueno, iba cargando un poco fotos interesantes de algunos viajes y tal, pero últimamente con el tema este de que no se ven, pues pues cuelgo muy poquitas fotos, es lo único que tenía. Y blogs, pues empecé uno en este que es muy difícil de pronunciar, el Tumblr, ¿no? Tumblr, ¿cómo se llama? Ah, sí. Este que Sí, empecé. Sí. Empecé antes de la Olimpiada, cuando estaba todo abierto, pero como lo cerraron también, de repente entré un día a poner algo, lo que sea, y me lo cerraron. O sea que no lo tengo. La verdad es que hay mucha gente que tiene, que paga, ¿no? El tema este de Witopia, creo que se llama, que es un proxy que tienes que pagar al año, que tampoco es mucho, creo que son 40 euros o algo así, y que es un proxy, creo que es americano, y que hay mucha gente, muchos amigos míos que lo tienen, periodistas sobre todo, ¿no? Y a lo mejor al final lo tienes que tomar esto, ¿no? Y que pagar. Y a lo mejor ya. Pero eso no lo terminan capando con el tiempo, quiero decir. No, es una puerta abierta. No, el Witopia este no, porque date cuenta que, bueno, yo no sé si el sistema es muy difícil de capar o que la verdad es que es tan mínima el porcentaje de gente que tiene esto que les da un poco igual, ¿no? A ellos que lo que ya no les daba igual era, por ejemplo, el Hotspot Shield, que se estaba haciendo ya como que lo tenía todo el mundo aquí en el metido en el ordenador, ¿no? Entonces ya empezaron a caparlo. También había otro que era un Tor, esto que el Vidalia, había otro programa. La red Tor, sí. Sí, la red Tor, y también yo lo utilizaba cuando me caparon el Hotspot Shield, me metí en el Vidalia. Y también lo consiguieron capar, yo no sé cómo. Pues si capan capar. Eso, si capan la red Tor, ya lo capan todo. Sí, pues y nada. Entonces no tienes ningún vídeo colgado en algún sitio que podamos verte en un concierto tuyo o seguirte. Por ahí algún chino y tal ha puesto, pero está en el YouTube de ellos, y Alberto Cuellar, C-U-E-W-L-A-R, Alberto Cuellar, flamenco, Alberto Cuellar guitarra. Yo creo que te vemos en acción, hay ¿no? ahí alguna cosita tocando una granaina por ahí o algo con los chinos. ¿Cómo se llamaba el YouTube de ellos? Youku, es Youku. Después nos pasas perfecto. Todos estos enlaces que nos has dicho, nos los pasas, que los pongamos por ahí. Sí. Es muy interesante, la verdad, que se puede ver ahí de todo, ¿eh? Mi novia el otro día estaba viendo una de las películas últimas de que habían salido aquí en China sobre la vida de Confucio o algo así, y la estaba viendo en alta definición, ¿eh? Estaba ahora mismo, esa película está en el cine, pero estaba viendo en alta definición en una página que yo no la pude meter porque me pedía algo para Windows. O sea, es una cosa que también Apple aquí tiene que combatir, porque hay muchos programitas que abre y que te ponen algo que es el X-Active este y tal, que solo funciona para Windows, y eso pues de alguna manera echa atrás a los chinos a la hora de comprar Apple, ¿eh? La verdad es que cuando compras un ordenador Apple te viene ya, creo que tiene Parallels o algo, y te viene con Windows y con la opción de Windows. Ya viene cargado. Sí, viene ya cargado. Yo me metí en un Apple reseller de esto y estaban todos con la opción de Windows y de Mac, ¿no? Y es también un poco por estas cosas, ¿sabes? Porque hay temas de que tienes que meter algo que es solo para Windows. Pero aquí también pasa, Alberto, ¿eh? O sea, yo tengo que utilizar Parallel y Windows para meterme en una página de la Junta de Andalucía. Sí. O para Hacienda, por ejemplo. Te dan un programa para Mac, pero resulta que para mandar la declaración por vía telemática tiene que ser por Internet Explorer, ¿no? Pues, vale. Todavía andamos se con eso. Se tienen que poner las botas, lo de la Junta, ¿no? Sí. ¿Y entonces eres maquero hace poco tiempo? Bueno, yo me compré un Mac hace 2 años en Hong Kong. Porque en Hong Kong sí es realmente bastante más barato, no sé si son 200 euros o algo que te puede... Ajá. Sí, es bastante más barato por el tema de los impuestos. Aunque la verdad es que cuando eres residente en China, cuando vas a España, te devuelven en los impuestos. No sé si sabéis, ¿no? Ajá. Está el tax refund en los aeropuertos, que tú presentas, pues te compras un ordenador y el IVA te lo devuelven, ¿no? Entonces, te lo devuelven, un poco como si estuviera a lo mejor en Hong Kong. Pero me compré hace 2 años en Hong Kong el primer Mac, y ya la verdad es que empecé a oíros a vosotros, ¿no? A gente como vosotros, como el Emilcar, y la verdad es que, es tan interesante, metéis muchos programitas y muchas cosas que se pueden hacer con el Mac, y cada vez uno se va aficionando más y ya no lo suelta. Una vez que te metes ya descubres un mundito muy interesante. Y sí es verdad que sí, soy, digamos, como decís vosotros, maquero desde que vine aquí a Asia a vivir hace un par de años.